intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Música nuevamente en el aire, estamos abriendo las puertas del intervalo del diablo una vez más. Programa número 311 del día jueves 20 de octubre del 2025, 20 de octubre. Ya está, ya octubre pasó de largo, noviembre, diciembre y vuelta a empezar. Cuenta regresiva para que termine este nefasto año para muchos y otros quizás no piensen lo mismo, pero acá estamos abriendo las puertas de este espacio de difusión de música pesada, Diabolus in Música, emisión solista, como lo denomino yo, porque mi compañera amiga Alejandra no está pudiendo venir, así que le damos para adelante tirando del carro de una sola manija. Hoy hay un programa muy especial, muy musical, con una entrevista programada para ahora, dentro de poquito, en la primera hora, vamos a charlar con Melanie Es, la vocalista de la banda Rosarina Es, una tremenda banda de heavy melódico, melodic heavy metal, que sacaron un EP y es una banda que me gusta mucho, realmente me gusta mucho, muy profesional, cierra por todos lados. Y aparte Melanie tiene una voz realmente destacable y yo difundo las bandas que me gustan y realmente es una banda que me gusta y deberían tener más repercusión y más difusión o más llegada por todos lados. Así que acá estamos haciendo nuestro sucio trabajo para esos menesteres. Muy buenas noches, señor operador. Buenas noches, ¿cómo va, Richard? ¿Todo bien? Buenas noches, pasadas por agua. Sí, ¿no? Está diluviando. Terrible, terrible. En este momento aflojó un poco, pero en las últimas dos horas ha caído una cantidad de agua impresionante. Y eso, no sé si es buena señal. Es mala señal para la provincia de Buenos Aires, que está toda inundada. Como el país, que claro, no sé claro, si el país está inundando o se está hundiendo. No, no sé, sabemos, claro, nunca se sabe si se está inundando o estamos hundiendo, pero el agua al cuello la tenemos. Exacto, exacto. Bueno, con el transcurso de los años hemos aprendido a flotar y gracias al sistema de flotación, pero no es la flotación entre bandas como dicen los genios que nos gobiernan, sino es la flotación para no ahogarnos y morir en el intento de sobrevivir en este hermoso país. Siempre reniego de los que hablan de este país de mierda que dicen. No, el país es hermoso. Es muy lindo el país. Es gigante. Es único. Tengo un amigo que en este momento, en este preciso instante, está por La Rioja y me manda fotos en Chilecito. Increíble. Impresionante los paisajes. Me dice que estaba con 37 grados de temperatura. Bueno, en fin. En el sur la Patagonia se está volando. O se voló hace dos días. ¿Lo afectó la nube de polvo? Sí. Llegó acá a la capital. ¿Ah, sí? Federal. No, sí. No la vi. Yo que soy alérgico. Ah, claro. Como claro. El presi. Lo noté en mis ojos y en mis pulmones. Y a media mañana había una. Estoy laburando cerca del río y a media mañana había algo como cuando llega el humo. ¿Te acordás cuando se estaban quemando acá por? Acá, 50, 60 kilómetros campos y venía el humo. Sí, bueno, sí. Zárate por ahí. Claro, entonces vos mirabas al sol y el sol no lo veías, sino que había algo así por delante, sí. una leve cortina y nubes, ¿no? Porque las nubes no eran, claro. Las nubes no estaban. Bueno, era el fucking polvillo que vino patagónico. Espero que se hayan refrescado con el viento patagónico. Creo que no, pero bueno. La naturaleza está... dando vueltas. Está dando también aviso. Está como nosotros, sobreviviendo, resistiendo. Vamos entonces a los medios de comunicación para mensajes. Pueden escribir un WhatsApp al número de la radio. Si estás en el exterior, prefijo el asterisco 54 911-2795-8600. 11-2795-8600. Hoy tenemos emisión por Twitch, señor operador. Sí, sí, estamos saliendo por twitch.tv/mixtaperadioar o en twitch.tv buscan Mixtape Radio y aparece. Perfecto, ahí pueden ver en imagen lo que estoy acá yo hablando a un micrófono. Tenemos repeticiones en el fin de semana a través de Mixtape Radio y en radios de FM, de internet, ¿no es cierto? Porque la FM es otro sistema. Que también está muy bueno. para el arranque musical, cuando el Kill Em All, un disco muy importante para la movida heavy metal, vio la luz por allá en julio de 1983. El mundo del metal cambió para siempre. Aquella mezcla de velocidad punk, agresión, New Wave of British Heavy Metal y juventud, principalmente juventud desatada, reescribió las reglas y dio nacimiento al thrash metal. 42 años después, No Life Till Litter Attributes to Metallica Kill Em All no solo rinde homenaje a ese punto de inflexión, sino que lo reinterpreta con respeto, músculo y una enorme dosis de pasión. No Life Till Litter Attributes to Metallica Kill Em All es una celebración colosal del álbum debut más impulsivo de la historia del heavy metal, reimaginado por las leyendas que lo inspiraron y las generaciones que vinieron tras él. A veteranos como Saxon, Diamond Head, Motorhead, tres de las bandas favoritas de Metallica, se unen estrellas emergentes como Tyle Gunner y los metaleros progresivos suecos Soen para crear un quién es quién de la música heavy, en el que cada intérprete aporta su sonido único a un tema clásico. Las contribuciones de los gigantes del thrash, Testament, que tuvimos la posibilidad de escucharlo como adelanto hace un par de programas atrás. Él es bajista de Megadeth, Dave Elfson. Los pilares de la New Wave of British Heavy Metal, Tiger of Pantan, demuestran que el sello mira más allá de sus propios artistas para reunir el mejor elenco posible. No Life Till Litter, el tributo a Metallica, Kill Em All, es un ambicioso logro digno del legado revolucionario de Metallica, hecho por y para los fans. Reafirmar el estatus inquebrantable de los cuatro jinetes y su impresionante elenco continúa la misión de la banda de meterte en el metal por los oídos. La alineación de superestrellas se unen al legendario o unen al legendario Raven con una versión que ya voy a comentar esa versión de Raven y quiero arrancar el episodio del día de hoy escuchando a la versión que realizó del tema Jamming the Fire, temazo reversionado por Tiger of Pantan. Así que acá unimos dos de mis grandes pasiones de los 80, Tiger of Pantan, esta banda de la New Wave of British Heavy Metal, que me encanta, yo soy re fan de Trigger of Pantan. Y un tema del primer álbum, de uno de los álbumes que más considero yo me marcó cuál iba a ser el camino a seguir. Escuchamos la versión de Trigger of Pantan, incluida en este disco homenaje al primer álbum de Metallica, Kill 'Em All, en su versión de Jump in the Fire. Diabolus in Musica. Escuchamos la tremenda versión que grabara para este tributo al disco Kill 'Em All de Tiger of Pantan. Le puso su onda, su impronta. No Life Till Letters se llama este tributo, el tributo a Metallica Kill 'Em All. Verdaderamente es un discazo, tiene unas versiones. Vamos a escuchar un par de temas más en el transcurso de las dos horas de programa. A ver, creo que ya estamos, aquí estamos, añadir, estoy en las previas de la comunicación, este mouse táctil me tiene loco, a ver, no, ver no, añadir, ¿no? Ahí, acá, tiki, ¿ese? bueno, acá estamos estableciendo la comunicación con Melanie para charlar y presentar a la banda el nuevo material de la banda es. Así que, a ver, ya estamos ahí en imagen. Tiramos la cortina, señor operador, y arrancamos entonces con la entrevista programada. Bueno, ya estamos en comunicación con Melanie directamente desde la provincia de Santa Fe, Rosario. Melanie, ¿me escuchás? A ver cómo está la comunicación. Hola. ¿Me escuchás? Hola. No, hay algo que no me escucha, me parece. A ver ahora. Hola, ¿me escuchás, Melanie? Ahora ya lo resolvemos. Vamos con un... Escuchamos... seguimos escuchando lo nuevo de es que estábamos, arrancó la cortina y recuperamos la comunicación en un instante. Oh, Nexus de tecnológico, por denominarlo de alguna manera. A ver si ahora vamos a probar la comunicación. Melanie, ¿me estás escuchando? A ver ahora. Hola. ¿Me escuchás? Sí, sí. Ah, ahora ahí sí. Te escucho. Ahora sí. Bueno, después de este pequeño intervalo, pero el intervalo, esta cuestión muteada fue para nosotros porque la gente estaba escuchando mientras tanto un tema de Es, de incluso el nuevo trabajo. Bueno, bienvenida a Diabolus, Melanie. Y bueno, muchas gracias. La idea de charlar un poquito es porque vi que sacaron un nuevo material que está tremendo. Y la última vez los vi en vivo acá cuando tocaron en el Bula, e incluso con otra formación. Bueno, actualizame un poquito la cuestión de la banda, integrantes y eso. Ajá. Bueno, ahora, hoy en día, la banda la integran, yo en la voz, Ariel Schaefer en la guitarra, como siempre. El violero pasó a ser Emiliano Bracamonte, ya hace unos años que está con nosotros. Uh-huh. Y en la batería está Darío Dorigo y en el bajo Erin Knudsen. Bien. En la última oportunidad que hablamos, justamente habían sacado el anterior EP y ahora está este material nuevo. ¿Qué tiempo lleva de...? Sí. De que lo compusieron hasta ahora que lo liberaron, digamos. Y en este tardamos un poco menos que en el primero, porque uh-huh. Bueno, sufrimos unas cuestiones de formación. Sí. Y este, en menos de un año, creo, ya, ponele un, sí, casi un año lo pudimos hacer con los contratiempos de cada uno, ¿viste? Pero sí. En lo que fue un año lo pudimos editar, mezclar y bueno, publicar. ¿Está en formato digital o en físico? Sí, en formato digital solamente. La idea es sacar una serie de EPs, como está la modalidad ahora, y luego un disco, sí. Full álbum. Claro, sí, sí. Ya el año que viene, si Dios quiere, sacamos el álbum. Y ahí sí vamos a hacer copias. Bien. ¿Tenés ya algo charlado? Uh-huh. Porque ustedes tenían los discos editados afuera, los anteriores. ¿Tenés algo ahí hablado ya? El segundo disco lo tenemos editado afuera, pero no. Lo vamos a hacer independiente. Ah, bien, bien, bien. Y, sí. Y bueno, y están tocando, últimamente han tocado, ¿no? Sí, sí, sí. Tocamos en octubre. Acá en Rosario invitamos a Domination y a Foxy Vegas, que son la mayoría son de Gualeguaychú. Sí. Y algunos chicos de Domination son de Buenos Aires. Uh-huh. En octubre también íbamos a tocar en Rosario en Tala, pero bueno, las condiciones climáticas no nos lo permitieron, así que bueno, eso queda pendiente también. Pero sí, sí, venimos tocando, ya este año no, pero bueno, el año que viene ya vamos a ir cerrando algunas fechas. Sí. Bueno, y ya hablando específicamente de los temas compuestos, uh-huh. hay como una pequeña diferencia con el material antiguo a una simple escucha, ¿o vos considerás que son más o menos similares? Yo creo que la esencia de la banda está, se mantiene, sí. Pero obviamente con los integrantes nuevos siempre aportan cosas nuevas también. Claro. Y eso se nota en la composición, en la química que se tiene en la nueva formación. Sí, es como que algo cambia, pero creo que la esencia de DGS está ahí. Claro, creo que la esencia es el estilo, ¿no? El heavy metal melódico. Claro. Así, con digamos, de medio tiempo, de velocidad. Creo que esa es la esencia de la banda. Exacto. Y la característica, sí, sí. De tu voz, que estás cantando tremendo en todo lo que es... puede ser que hayas laburado más el tema de arreglos vocales. Sí, sí, en este último EP sí, sí, le metí un poco más de coros y armonizaciones. Sí, eso le da como un cuerpo, por eso esa es quizás esa sea la diferencia que yo noté a primera escucha, ¿no? Después ajá, como que te vas acostumbrando, pero a primera escucha es lo que primero me llegó y me pareció genial. Sí, sí, sí, sí. Me cuesta mucho las armonizaciones y por suerte lo tengo a Germán Delgado, que es uh-huh, nuestro sonidista, que bueno, me ayudó un montón con eso. O sea, vos cuando componés la línea vocal, no pensás en las armonizaciones, en ese tipo de cosas. Vos lo pensás lineal con la letra y eso, ¿así? Y generalmente a mí me sale la lead, la voz líder. Sí. Y por ahí se me ocurren algunos coros. Pero bueno, no soy muy ducha en eso, debo admitir. Y bueno, cuando voy a grabar, ahí se me ocurren unas otras cosas. O Germán me propone muchas otras que son más acertadas de las que a mí se me ocurren. Uh-huh. Pero bueno, sí, generalmente yo pienso en la voz líder, la voz que va a salir en vivo. Claro, porque si lo armonizás demasiado, después en vivo como que queda vacío, tenés claro, que apoyarte con pistas claro, y esas cosas. Que, sí, salvo que pongamos pistas, pero sí, la idea es que pensar un poco que el vivo también suene sólido. Yo real, creo que claro, en vivo sonamos bastante sólidos. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, eso se nota. Y ahora, el anterior trabajo era del 2023, este es 2025, pasaron 2 años. El anterior se llamaba, el anterior EP, Aeon of Maat, y este es Aeon of Maat parte 2. Contame un poquito eso. Sí. Claro, sí, la idea era, la idea inicial era hacer 3 EPs, que después iban a formar parte del disco... del álbum, del LP. Pero bueno, decidimos que... ¿El sí, álbum como dividido en 3 partes? No, el álbum con esos 9 temas. Ajá. Como presentar los temas y después sacar el álbum. Está bien. Pero decidimos que democráticamente que íbamos a sacar 2 y después, bueno, ya... los temas que restan, que van a estar en el disco, bueno, van a aparecer directamente en el LP. Uh-huh. Así que ya lo decidimos eso. Está bien. Y respecto a las letras, ¿mantenés una línea? Sí. Estos temas que salieron en los EPs y los que se van a sumar en el disco... Uh-huh. Siguen una idea de la cultura egipcia, que bueno, es obvio por mis letras, por la fotografía o por el diseño, claro, que es algo que me atrae. Sigue el concepto de las 9 partes del alma, por eso son 9 temas. Uh-huh. Y bueno, cada tema como que explora eso, cada parte del alma como la veían los egipcios. Bien. ¿En algún momento te vinculaste con esa cultura, digamos, como, no sé, voy a estudiarla, voy a bucear más en ella? O simplemente... No, solamente de aficionada, ¿no? Claro. No de estudiar así nada formalmente, pero como aficionada he leído, ajá, bastante. Sí, sí, es un recurso que por ahí muchos... usan porque como hay mucha filmografía, bibliografía, etcétera, y es muy rica en cosas extrañas y que todavía quedan por descubrir, ¿no? En simbología, sí. Claro. A mí me gusta mucho lo que es simbología antigua, no solo de la egipcia, sino también se nota la sumeria, la escandinava. Uh-huh. Usaban mucha simbología y bueno, yo al tener a mi mentor... Ronnie James Dio, que usaba mucho la... Claro. Jugaba mucho con eso. Claro. Es como que me inspiró de esa manera y bueno, yo lo llevé a esas culturas. Bien, bien, bien, bien. ¿Alguna idea o proyecto para tocar con Es acá nuevamente por esta región, la zona de Buenos Aires, Capital Federal? Y las ganas siempre están. El tema es que... se hace difícil tocar en Buenos Aires, organizar una fecha en Buenos Aires desde acá. Sí. y salvo que, viste, que alguna banda allá nos invite. Claro. Pero organizar nosotros es bastante complicado allá. Mm-hmm. Que ya es complicado para las bandas que están allá, así que imagínate. Claro. Bueno, obviamente estás bien interiorizada porque vos seguís participando todavía con Beto Vázquez. Claro, sí. O sea que regularmente, sí. Bueno, ahora no está Beto no está tocando, pero uh-huh. Tenías más o menos una seguidilla, ¿no? De fechas por acá en el último año. Sí, hoy, este año tuvimos dos fechas, pero eran internacionales. Claro. No eran fechas nuestras en sí. Y aparte vi que estás en un tributo. Estoy en un tributo a Queen con Karina Alfie. Claro. ¿El sábado pasado bueno, no tocaron? Íbamos a tocar, pero no, se bajó la fecha. Ah, qué tocamos lástima. En octubre. Ah. Tocamos en octubre en Gier. Sí. ¿Y cómo surge eso? De la nada, o sea, hace un año, menos de un año, creo que fue este año, a principio de año, que Karina me contactó. Sí. Y ella ni sabía que yo era de Rosario. Y, pero, o sea, ella escuchó tu voz y por ese lado viene. Claro, sí, como que no sé bien por dónde uh-huh. me escuchó, cómo llegó a mí. Y bueno, le gustó la idea de ponerme en el tributo. Y bueno, cuando me llama, me dice, che, nos juntamos, tomamos un café. Le digo, yo soy Rosario, ¿viste? Y dice, no. Y pero le dije, como con Beto yo estoy acostumbrada a viajar. Entonces, bueno, después se dio. El café iba a ser café con leche y factura, ¿viste? Un poquito más. Va a llegar cansada del viaje. Claro, claro, sí. Y la idea del proyecto de... O sea, Karina, ¿cuál es la idea del proyecto ese de... ¿De tocar una época del artista o en general? No, estuvimos eligiendo temas que nos gustaban y de a poco vamos a ir sumando y variando la lista. Ajá. Ella también quiere hacer temas propios, así que... Claro. Ah, más amplio. Ahora... Sí. Así que bueno. ¿Y quiénes más participan en ese proyecto? Y están la bajista, que es Anita, perdón, no me acuerdo el apellido de Anita. Después está Gaby en teclados, que ella también está en un tributo a Rainbow. Sí. Sí. En bata está Martín Veiga, que él está en otro tributo a Queen. Y bueno, en otras bandas más también. Uh-huh. Y bueno, por supuesto, Karina y yo. Bien. Sí, yo cuando vi que te incorporaste a ese proyecto, digo, wow, ahora no me lo imaginaba. O sea, no te imagino a vos cantando un tema de Queen. Yo tampoco, pero... No, o sea, me gusta Queen, pero es como que es un desafío para mí, porque tenés que cantar, sí. Tratar de cantar temas que ha cantado Freddie Mercury. O los temas viejos o los temas más más actuales de la banda. Son como claro. Época diferente, pero bueno, si te lo claro. planteas como un desafío, bien. Sí, sí, sí. muy loco eso, muy loco. Bueno, ojalá que pronto puedan volver con el tributo y acá lo promocionaremos y trataremos de ver, porque Karina es una muy buena persona que conozco y... Sí. Y es demasiado buena, Karina. Demasiado buena. Sí, suena buena. Te da una paz cuando charlas con ella que sí. Después no encontrás gente así cotidianamente. Ella es como uh-huh. un remanso, ¿viste? Re tranquila. Sí. Bueno, y volviendo a ES, ¿tienen presentaciones ya próximamente? No, próximamente no. Pero estamos viendo de cerrar fechas para el año que viene. Sí. Que bueno, no te puedo dar ninguna fecha claro, específica todavía, claro, pero seguramente. Sí. Estamos tratando de ver si podemos ir a Córdoba. Y bueno, Buenos Aires siempre está las ganas, pero bueno, es más difícil. Claro, es un tema, es verdad. Eso es uh-huh. verdad. Sí. Bueno, el EP tiene tres temas, dura 15 minutos. ¿Sí? Y quiero que elijas un tema para el final, después cuando terminemos la charla, que para escucharlo completo. Bueno. ¿Cuál querés que suene? Dale. The Judge. El que sería el número 3 en el orden de los temas. Sí. Bueno, Melanie, realmente esa es una banda que me gusta desde el día que uno que la descubrí. Y la verdad que creo que hay que darle un poco más de espacio para difundir, ¿no? Que la gente sepa que existe tremenda banda heavy. Y vos con tu potencial de voz, realmente no es que me sorprende, pero es como que cierra por todos lados esa banda. Es así, una banda que cierra por todos lados. La disfrutás, ¿viste? Podés escuchar los temas varias veces, no te aburrís. Yo por lo menos que soy fan de la vieja escuela, la nueva. Bueno, a mí me gusta la música en general heavy, pero creo que en ese encontré algo en particular que no veo en otras bandas. No sé qué es, no lo... Más allá de tu voz, hay algo que es diferente. Y creo que ahí hay que elaborarlo más para que se esparza la peste, como se dice, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero agradecerte este espacio ahí que nos regalaste para actualizar la información de la banda, presentar algunos temas. Y para cerrar, te dejo el espacio para que vos expreses lo que desees. Bueno, muchas gracias por la invitación. A vos, a todos los de la radio, a todos los del programa, a los oyentes también. Y bueno, gracias también por difundir, ser uno de los pocos hoy en día que busca difundir lo que es el under, las bandas que están laburando mucho, que no es fácil componer un disco, sacarlo, ir a grabar, que uno, viste, uno no vive de esto. Y lo hace por amor al arte y lo hace a pulmón siempre. Y hay muchísimas bandas muy buenas que están en la misma que nosotros. Claro. Así que bueno, agradecemos la difusión, porque también por ustedes o los oyentes o los seguidores de las bandas, por eso las bandas siguen. Así que es, muy agradecida. Larga vida heavy metal, larga vida Hess. Gracias, Melanie. Pronto. Muchas gracias. Podamos cruzarnos en algún concierto o en un show de S. Hasta, dale. Sí, hasta la próxima y te despido escuchando un tema incluido en el nuevo single. El tema es The Judge. Gracias. Watch man of the living, I have no Diabolus in Musica. Acaba de sonar un tema de Es, esta banda rosarina, de su nuevo single digital que lo sacaron hace muy poquito, en el mes de noviembre. Se llama Aeon of Ma'at, parte 2 o parte 2. Trae tres temas y escuchamos el tema número 3, The Jutes, que... Bueno, también hablamos con Melanie. Melanie nos puso al tanto de la actualidad de la banda y de sus actividades en particular como vocalista. Siempre que puedo la recomiendo, la banda. Es, se llama. Son de Rosario y hacen heavy metal melódico, o como heavy metal, como harta influencia de Iron Maiden y de toda la New Wave of British Heavy Metal. Abrimos hoy escuchando un tema del tributo a Metallica, No Life Till Later, a Tribute to Metallica, Kill Em All. Como me gustaron montones de versiones que están ahí incluidas en ese álbum, en ese disco que ya salió, se puede conseguir de manera física. Hemos escuchado en programas pasados, cuando salió como single, adelanto, el tema de Testament. También escuchamos la versión que realizara esta banda que se juntó para... La banda no estaba funcionando como banda, sino que se juntaron para grabar su propia versión y estar a modo de agradecimiento a Metallica. Incluyeron su versión. Esta banda es Tile Gunner. Bueno, la versión de Zoen, ya aquellos que conocen a Zoen sabrán lo que hace Zoen. Imagínense la versión de Zoen de un tema del Kill Em All. Pero no vamos a escuchar a Zoen, sino vamos a escuchar a otra de mis grandes favoritas. Esto es la versión incluida en el tributo a Metallica del disco Kill Em All, la versión de Motorhead. We'll be right back. Diablo sin música. Whiplash, motherfucker, decía el viejo Lemmy. Y creo que no sé cuánto dura la canción. ¿Tres minutos? ¿Dos minutos y medio? ¿Cuatro minutos? Esos fueron los instantes que en la vida nos sonrió. Ahora volvemos a la realidad. Amargura. En la programación de la cantidad de música que hay, que obviamente no va a salir, a salir toda, pero quiero, quiero escuchar dos bandas que en algún momento tornaron su estilo hacia el borde, le pegaron al guardarrail y bueno, después encaminaron su camino, pero estuvieron ahí coqueteando con otros géneros. Cosa que a la gente más purista, a los true, les molesta muchísimo cuando las bandas se arriesgan o intentan hacer algo diferente, ya sea por cuestiones comerciales, porque no venden un puto disco y entonces tratan de hacer unos mix extrañísimos a ver si suben las ventas o se aburrieron de hacer lo que venían haciendo por 10 años. No sé, son cuestiones personales, pero a mi criterio y desde mi punto de vista, lo que yo pienso es que estos dos trabajos que sacaron estas bandas, una en el 97 y la otra fue por el 2000, creo que fue, ahora ya me fijo. Son dos tremendos discos, sacaron dos tremendos discos donde fusionan su estilo original con cosas más oscuras, más orientadas al gótico, al dark. Primer término, vamos a escuchar un tema de Creator, esta banda alemana que fue formadora de estilo, por decirlo de alguna manera, o que marcó una forma de hacer el thrash metal en Alemania y que fue muy característico. Pero bueno, allá por el año 99, no sé si fue una etapa donde Mal Petrosa se juntaba con Tilo Wolf en los bares a tomar cerveza y a raíz de eso salió lo que salió, pero sacan un disco como Endorama, donde es más, bajan la velocidad. No es un mal disco, es un tremendo disco. Lo que pasa que uno está acostumbrado al Piece to Kill, al Come Out Soul, en fin. Y luego Creator vuelve a los andariveles del thrash metal y últimamente más orientado al heavy metal, que a mí no me molesta para nada. Así que vamos a escuchar en primer término a Mal Petrosa cantando con Tilo Wolf de Lacrimosa, el tema que da nombre al álbum Endorama. Y le vamos a pegar otro tema de otra banda genial, que a mí me encanta, que han sacado un disco pero impresionante. La banda es Paradise Lost, que en el año 97 sacaron un disco que se llama One Second. Es un disco, ese disco me fascina, me encanta. Así que no es que cualquier bondi me deje bien, sino que cuando las cosas están bien hechas, están bien hechas. Se rompieron estructuras, se salieron de la coraza de donde estaban limitados por su propio estilo. Sí, bueno, ahí está, lo probaron, lo hicieron. El último disco de Paradise Lost es tremendo. Es tremendo, es el Death Doom que nosotros conocíamos de toda la vida de Paradise Lost y amábamos, pero acá estuvieron jugueteando con otros estilos. Así que escuchamos en primer término a Creator con el tema de Endorama junto con Tilo Wolf, y después le pegamos a Paradise Lost con un tema incluido en el One Second. El tema es Soul Courageous. Si quieren, vayan al baño, yo no tengo drama. Of all life's suffering. This is the end.

Diablo sin música. Después de escuchar dos tremendos temas de dos tremendas bandas, ya sea Creator o Paradise Lost, dos bandas que me gustan mucho, me gustan todos los discos, me gustan los del principio de Creator cuando eran súper brutales y no usaban metrónomo, y los últimos cuando ya están sonando más heavy metal, impresionante, y el de Paradise Lost ni hablar. Después de disfrutar estos dos temazos, vamos a presentar tres bandas que van a estar tocando mañana en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, más exactamente en Uniclub. Va a haber un show que tiene como cabeza de cartel, no sé quién va a cerrar sinceramente, pero bueno, la banda brasileña Cripta se presenta nuevamente en Buenos Aires, y la banda Grindcore Rotten Sound, que también es una banda con mucha trayectoria, así que probablemente cierre Cripta. Bueno, y de acto de apertura traen una banda francesa que se llama DBRK. Es una banda francesa que, dice la gacetilla, aporta un contraste quizás más contemporáneo, mezclando influencias extremas con elementos electrónicos o experimentales. Se presentarán sumando diversidad y contraste al line-up de las que te mencioné anteriormente, así que imagínense. La potente banda francesa DBRK fusiona el deathcore, el new metal y la música bass. La música bass es, ya se arrima la electrónica con esos sonidos graves. Imagínense un bafle, un parlante gigante y tirando con graves muy muy bajos. Eso es el bass. El sonido es claramente propio de su formación. Desde su formación en el 2019 han navegado sin esfuerzo por la escena musical, evolucionando de un proyecto en solitario a una banda en toda regla, con notables colaboraciones en su haber. Sumérgete en las profundidades de la emoción y la experiencia con el EP debut de DBRK, Infinite Reminiscence. A lo largo de 6 temas destructivos, la banda navega por temas como la experiencia personal, la adicción, la depresión y la pérdida, con un desvío narrativo hacia la macabra historia de un asesino en Breathless, en el tema Breathless. Con un total de 17:42 de pura intensidad, el álbum muestra el talento de Peter Morgan en la voz, Bastien de Laule en la guitarra, Gerald Audiard en la guitarra, Fabien Letren en bajo y Vincent Vidal en batería. Producido y grabado en Nalcon Studio, con mezcla y masterización de Matt Thomas en Ashton Audio, Infinity Reminiscence es una joya pulida de paisajes sonoros multifacéticos. Descubrimos entonces a NBRK, que se presentan mañana aquí en la ciudad de Buenos Aires en Uniclub, con el tema que hacían mención, que narra la historia de un asesino. El tema es Breathless. Bitch. Sounds like bliss. Sin música. Rotten Sound desde Vaasa, Finlandia, una institución del grindcore escandinavo. Letras crudas que suelen abordar temas políticos, violencia, crítica social. Su música no da respiro, velocidad extrema, riffs afilados, precisión despiadada. Apocalipsis, su trabajo 2023, editado tras un periodo de tiempo sin lanzar LPs nuevos. Rotten Sound sabe cómo transmitir un mensaje. Durante más de 3 décadas, los veteranos finlandeses del grindcore han dado la voz de alarma sobre nuestra maldita existencia, aunque en su anterior álbum se adelantaron al apocalipsis que se avecina. La banda está lejos de detenerse a recuperar el aliento. Como una bomba atómica, el 12 de diciembre nos entregarán Mass Extinction, una eclosión en ráfaga, breve pero sostenida, a lo largo de 8 temas que duran poco menos de 10 minutos. El impresionante undécimo EP de Rotten Sound aborda una variedad de temas políticos, pero mientras nuestros líderes mundiales necesitan limpiar sus actos, no hay nada rancio en el grindcore implacable de esta banda. El sencillo principal, Brave New World, recibe a los oídos con una avalancha de ritmos explosivos que hará que incluso los chalecos antibalas más decorados busquen refugio. Incluso la ligeramente más optimista Idealist da paso a un ritmo francamente hostil bajo sus gritos de mando. Despierta a este volumen, es imposible no prestar atención. Leave. Diabolus in Musica. Dos temas de Rotten Sound sonaron, aunque acá el señor operador me dice que no había diferencia entre el primero y el segundo. Son dos temas de dos álbumes diferentes. Primero escuchamos el que cierra su anterior trabajo, editado ya hace unos años. Y el último está incluido, es el adelanto de Mass Extinction, que va a salir en el mes de diciembre. Bueno, estos sonidos... De apocalipsis, de destrucción, van a estar sonando mañana en el Uniclub. Pero también no olvidemos mencionar que va a estar tocando Crypta, la potente banda brasileña de death metal formada en el 2019 por Fernanda Lira en voz y en el bajo y Luana D'Ameto en batería, cuando se desprendieron de Nervosa. Hoy se completan con Tania Bergamaschi en la guitarra rítmica y han contado con guitarristas adicionales para sus giras. Todavía no tienen establecida una primera guitarra. Su sonido combina brutalidad, old school, matices modernos, pasajes oscuros, atmósferas potentes. Desde su disco debut, A Choice of the Soul, 2021, hasta el Shades of Sorrow, 2023. Mantienen una línea agresiva y emocional que les ganó el reconocimiento internacional, aparte de lo enérgico de sus shows. Vamos con uno, con un tema que está incluido en su último álbum en estudio. Esto es Trial of Traitors. Oh! diablo sin música. Así sonaba Cripta y completamos esta trilogía de bandas que mañana van a estar presentándose en el Teatro Uniclub, ahí en el barrio del Abasto. Las tres bandas están girando juntas. Arrancó esta gira sudamericana en Montevideo. Hoy es en Córdoba, mañana en Buenos Aires, pasado en Santiago de Chile. Proponen un cartel extremo y cohesivo que une death metal y grindcore o grindcore para las audiencias latinoamericanas. No te pierdas esta oportunidad única para vivir una descarga de agresividad sonora en vivo con tres exponentes de la escena extrema que representan diferentes caras del metal más afilado. Las entradas, googlean por dónde se compran porque a mí no me acreditaron, la tuve que pagar. Así que, más información, Noise Ground, Crypta, Rotten Sound y DBRK. Creo que va a ser un buen momento extremo. Marcelo Leschitz comentó ahí lo publicado en el Facebook de Diablo sin Música, que de los dos discos se queda con Paradise Lost, de la etapa, digamos, esa controversial. Pero bueno, no son malos discos. Te gustan más, te gustan menos, pero no son malos discos. Marcelo, baterista y vocalista de Inhumation desde la localidad de San Lorenzo, en Santa Fe, es un amigo de años. Y otra banda que acaba de sacar un disco que se mueven de manera independiente y ya vamos a charlar con ellos para que nos lo presenten, es 1917. Esta banda es de la zona de Lima, Campana. Acá, ¿cuántos kilómetros son? ¿60, 70, 80? Más o menos 70. 70, sí, ¿no? Después 70 pasando Campana, pero para otro lado. Claro. La ruta que va a Rosario. Exactamente. Claro, si doblás a la derecha te vas para... Para Entre Ríos. Seguí derecho. Llegás a Lima y después está Campana. Ellos son de ahí, de esa localidad. Y algo que era un proyecto de Alejandro Sabranqui, su vocalista y guitarrista. Inicialmente arrancó él tocando todo, programando las baterías, tocando el bajo. Bueno, un capo porque fue muy prolífico y tuvo otras bandas. No sé qué número de disco es, como más de 10 seguro. Este se llama Factor Bestial, salió este año. Más o menos musicalmente continúa la línea de lo que venía haciendo Alejandro. Vamos a escuchar un tema y en otros programas vamos a charlar con él para que nos cuente, ¿no? Él se encarga de programar la batería, las voces, las guitarras, y como bajista tiene a Mario Mancilla. Escuchamos entonces a 1917 desde Factor Bestial. Tomando una dramática mano. Diabolus in Musica. Mitch Harris, personaje clave del Granco, recientemente cumplió 56 años. Él, junto al gran Chis Pintado, formaron la dupla de guitarras en la época de oro de Napalm Death. Tras su salida de la banda, ya no fue la misma, dando paso a una nueva etapa. Muchos especuló sobre los motivos de su retiro, pero lejos de deberse a diferencias personales, el mismo Mitch expuso hace tiempo sus razones por las que cambió la vida de rocker por una vida familiar. Terminé la grabación de Apex Predator cuando mi padre ya estaba muy enfermo en Las Vegas. Yo viví en Inglaterra 26 años, pero el tiempo pasa muy rápido cuando tus padres envejecen, así que vine a casa para ver cómo estaba. Después de mucho análisis le dijeron a mi papá que tenía cáncer, así que regresé a Inglaterra. Terminé mis compromisos con Napalm Death, recogí a mi familia y nos vinimos a Estados Unidos. Yo era el cuidador de tiempo completo de mi padre y también de mi madre. Estaban aquí solos y tenía que ver por ellos. Mi padre se sometió a una cirugía pero murió. Fue muy impactante. Entonces mi madre se quedó sola. Nos instalamos y fue un cambio cultural muy loco para la familia. En especial para mis hijos, sí. Pero estaba muy feliz de estar en casa. 3 años después, mi madre estuvo muy enferma por un tiempo. Después de eso decidí no pasar largos periodos de tiempo lejos de mi familia. No puedo viajar ni no quiero viajar. No siento que tocar en una banda sea tan importante ya. Oh, necesito estar ahí para los fans. No. No puedo estar con la banda viajando en un avión todos los días cuando mi familia me necesita. A veces llega un momento en tu vida en la que tienes que hacer lo correcto y nunca me sentiría feliz si no estuviera allí cuando me necesitaban. A la par de Napalm Death, antes de que se retirara completamente ya de participar en Napalm Death, pero él sigue participando a modo en composiciones, letras y también en grabaciones. Creó algunos proyectos en paralelo, por ejemplo Absolute Power, que lo formó con Shane Embury, el bajista de Napalm Death, y Simon Fmey, y es una obra maestra del heavy metal. Tardó muchos años en ver la luz. Brian Tatler de Diamond Head apoyó la causa, al igual que John Walker de Cancer, Ian Tracy de Midnight y Tim Ripper Owens, que prestó su voz para el tema Raging Pursuer y Faster Than the Speed of Evil. Coronada con una excelente producción de Russ Russell, inspirado en la New Wave of British Heavy Metal. Así que escuchemos entonces cómo suena Absolute Power. We'll be right back. la Blues sin música. Absolute Power se llama la banda. Es un heavy metal tradicional y entre sus miembros están Shane Embury, bajista de Napalm Death, Mitch Harris, guitarrista de Napalm Death. Ellos son los que formaron este combo. Y bueno, Russ Russell, Paul Harrington, Simon FMA y Ian Tracy en batería. Y en el tema que escuchamos, obviamente se habrán dado cuenta que el que está a cargo de la voz como vocalista invitado es Tim Ripper Owens. Muy característico la voz de Tim. Entonces, cuando Mitch Harris resuelve alejarse de los escenarios, él dice algo que para sus fans, para que no crean que es una greta, dice: lo siento por la gente que me extraña, o lo que sea, pero si realmente me extrañas, ahí está un disco de Napalm Death en el que toqué, o el otro que es muy intenso, Brave the Cold. Apóyenlo y denle una oportunidad. Ahora mi futuro es estar con mi familia. Brave the Cold es también otro proyecto que formó. Y la verdad que es sorprendente porque lo variado, ¿no? Si vos más o menos hilás fino, lo encontrás. El sonido característico de la guitarra lo encontrás en todas sus composiciones. En este de heavy metal que acabamos de escuchar es bastante más difícil, pero, por ejemplo, Brave the Cold, donde se hace cargo de la guitarra, la voz, y en la batería está el baterista de Megadeth. Es un proyecto también de un disco y no sé si va a tener continuidad, pero te digo que suena como su nombre, Brave the Cold. Yeah. Diabolus in Musica. Escuchamos la avalancha sónica de Mitch Harris y si en dos de sus proyectos en los que participa, con discos editados y todo eso, tiene muchísimos más, tales como Meet Hot Seat, Defecation y otros más. Pero vamos por parte, dijo Jack. Ahora vamos a escuchar un tema más, porque ya hemos pasado uno. Y como me parece un tremendo disco, quiero pasar otro más. Es un disco que sacó Moonspell, grabado con la orquesta Sinfonieta de Lisboa, que está formada por 45 músicos y dirigida por el maestro vasco Pierce de Acevedo. Esto fue grabado en vivo, esta presentación de Moonspell con la Sinfonieta, en el MEO Arena de Lisboa, Portugal, el 26 de octubre del 2024. Fue mezclado y masterizado en Arda Recorder, Oporto, Portugal. Después de décadas de ser relegados a un segundo plano en los contratos, los álbumes en vivo han tenido dificultades para mantener su relevancia. Hay muchas excepciones a la regla, pero en términos generales, los álbumes en vivo rara vez se consideran emocionantes o vitales, y se necesita algo especial o preferiblemente espectacular para cambiar eso. Moonspell nunca ha sido una banda propensa a hacer lo obvio, y aunque muchas bandas se han asociado con orquestas en el pasado, Opus Diabolicum es un álbum en vivo que realmente se siente trascendental e importante. Grabado en octubre del 2024 en el Arena de Lisboa, en colaboración con la orquesta Sinfonieta de Lisboa, este extravagante documento en vivo captura un momento en la carrera de Moonspell. Siempre ha exigido una gran colaboración con el mundo de la música clásica y un espectáculo desconcertante para los fans de la maldad gótica de todo el mundo. Se trata del primer crossover de este tipo en la historia de la leyenda portuguesa, un evento aclamado y ampliamente elogiado que merece ser publicado en todo su esplendor, mezclado por el cada vez más legendario Jaime Gómez Arellano. Laburó con Paradise Lost, Insomnium, con el objetivo específico de no ser una decepción flácida como el tremendamente sobrevalorado S&M de Metallica. Opus Diabolicum es una rara prueba de que el metal y la orquesta pueden coexistir en beneficio de ambos. No es la primera vez que Moonspell demuestra estar por encima del resto. Unos jodidamente malditos, con clase hasta el final. Basado en su obra maestra de 2017, son la mayoría de los temas que forman parte de este trabajo, 1755, pero también algunos himnos más queridos de la banda. Su actuación fue histórica y audaz. Los resultados grabados son tan grandiosos y monumentales como exigía la ocasión. Las canciones de 1755 constituyen la mayor parte del repertorio y su gran grandilocuencia encaja a la perfección con los astutos añadidos de la orquesta. La verdad que este disco es para sentarse, poner la luz, ponerlo a media luz, un buen trago de esos que te elevan y nada. Esto es Moonspell con una orquesta sonando y rompiéndola. We'll be right back. cortina que identifica que estamos llegando al final del episodio número 311 del jueves 20 de octubre del 2025. Se me pasó volando el programa del día de la fecha. ¿Qué quiere decir eso, señor operador? Usted que sabe mucho. No sé nada de nada. Solo sé que no sé nada. Sí. No, cuando uno padece las cosas, se hace de goma y no pasa mal. Claro, cuando se pasa rápido. Exacto. Igual yo te digo, sí. Este mes de noviembre se me pasó rápido, pero lo padecí. Lo padecí. Mire usted, a mí la vida se me está pasando rápido. Sí. Mi hija, hoy es jueves, martes. Cumplió 18 y no, fue abrir y cerrar de ojos o cerrar y abrir de ojos, como, claro, como quieran darle. Y estaban haciendo y ahora tiene 18. La verdad que bueno, mi pibe se fue de viaje egresado el lunes se fue de viaje egresado de primaria, pero igual. Bueno, van sucediendo los actos importantes que van a marcar épocas. Sí. Yo cuando estaba subiendo al micro digo, pero este pibe no estaba en jardín, ¿dónde está? Claro, la bolsita. La bolsita pasada. Ahí con la manón, ¿dónde está? Es increíble. Se llama vida, señores. Sí. Bienvenidos a la vida. Y estamos despidiendo el episodio del día de la fecha. La verdad, súper intenso, rapidísimo. Quizás porque escuchamos mucho Greencore. Quizás por eso nos pareció que era rápido. Pero bueno, a mí me pareció que nada, que era lo que tenía que ser. Hemos charlado con Melanie S. en la primera hora del programa. La vocalista de la banda es de Rosario, una tremenda banda que me gusta un montón. Melanie tiene una voz genial. Si pueden, arrímense, escuchen su música en Bandcamp, en YouTube. Tienen los discos en formato digital. Y ojalá que tengan un buen desarrollo de banda porque se lo merecen. Y es una picardía cuando las bandas son buenas y vos decís, loco, ¿cómo que escuchan esta banda, por favor? Sí. A mí me pasa también con otra escena, sí, otro tipo. Digo, ¿cómo estos pibes no lo pegaron? Y no la pegan. Pero no es una cuestión de que la peguen y que se hagan multimillonarios, ¿no? No, porque no la escucha mucha gente. Esa ridiculez, sí. No, estamos hablando de eso. Pero digo, ¿cómo toda la gente no conoce? Masivo a nivel audición, o sea, que todo el mundo sepa, sí, es la banda, la conozco, es de Rosario, es una banda muy buena. Pero bueno, todo va acomodándose en la medida que avanzamos. Dentro de 7 días estamos de vuelta, no sé si en emisión solista o de qué manera, no sé si habrá una entrevista o no. Tengo ganas de hacer una escucha en vinilo, como hace rato que no estamos presentando. Siempre disponible acá la bandeja. Exactamente. Siempre listo, como los scouts. Acá en la ciudad de Buenos Aires, mañana es feriado laborable, así que a laburar. Nosotros que somos los giles trabajadores tenemos que ir a trabajar. El lunes es feriado, fin de semana largo para aquellos que disponen de los dólares que tienen en el colchón, ¿no? Como obviamente la gran masa tiene, los que van a Paraguay, los que fueron a Brasil a ver a la renga, claro, sí, etcétera, sí, sí, etcétera. Sí, sí, sí. Se están gastando los fondos del país que se está fundiendo. A propósito, usted alquiló, ¿no? Yo alquilé, igual le debo decirle que el país no se está fundiendo por los que viajan a Paraguay, digamos, pero no, se está fundiendo por los que lo están manejando y los dólares que viajan a otros países, claro, que no es Paraguay a ver a la renga. Pero dicen que no, que esos dólares no tienen que ir para allá, tienen que venir para acá. Y claro, se supone que había que gastarlo acá, pero bueno. En Entre Ríos. Claro, en Entre Ríos. Si pueden, en Liebig. Claro, exactamente. Un hermoso pueblo que está acá a unos cuantos kilómetros, que tuve la posibilidad de conocer este verano y la verdad que hermoso. Hermosa ciudad. Bien. Arrancamos el programa presentando un tema incluido en el tributo a Metallica, No Life in Litter. El tributo a Metallica, Kill Em All. Y dejé una banda para el final, que es la banda que cierra el disco tributo. Este disco está editado en físico. La banda es Raven, banda que ha tocado acá en la ciudad de Buenos Aires en un par de oportunidades. Y desde mi punto de vista, la versión que hace Raven del tema de Metallica incluido en el Kill Em All supera al original. La supera con creces. Es súper actual, está tocado de una manera, con una energía, teniendo en cuenta que los integrantes de Raven tienen más de 60 años. Esos tipos fueron influencia de Metallica, giraron con Metallica en los años 83, 84, hicieron una gira por Estados Unidos, no sé si Canadá también, no recuerdo en este momento, pero para mí la versión que hace de Metal Militia Raven supera al original. Si no, fíjense, a ver qué opinan ustedes. Con esto me despido hasta dentro de 7 días escuchando a Raven en su versión de Metal Militia, el tema de Metallica desde su disco tributo. Cuídense. El cambio climático está tremendo. Si no lo lleva el viento, se van a prender fuego. Ya vienen los temblores, todo. Ah, los tremors, los que vienen debajo de la tierra también. En cualquier también, momento, sí, en cualquier momento aparecen. Sí. Pero sin duda, el amor triunfa. delicious sounds.